Cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. Cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. Lavando el dinero de la mafia y apoyando el castillo mundial. Pagaos los unos a los otros. Dime el asesino. En la cocina, a poco del papa, dentro de la bandera nacional. Este amuleto ha de funcionar. Lo que era, lo que era el mayor. A 40 pavos la reliquia. Mirado, garantizado. Si esto es vivir en serio, preferimos hacer el indio.